Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 5 de marzo. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha dado a conocer los contenidos de un encuentro mantenido esta mañana en Jerez con técnicos de la Junta de Andalucía, donde se han estado analizando soluciones al problema de inundaciones en Ubrique y cómo van a ser trasladadas esas soluciones al Plan General de Ordenación Urbana. Para ello se ha contado con la colaboración del equipo redactor del PGOU y del arquitecto municipal. Manuel Toro ha informado que se están teniendo en cuenta todas las aportaciones técnicas para que este plan general aporte las soluciones demandadas por los vecinos de la zona de Barrida. Creo que en este tema estamos dando unos pasos importantes, ¿no? El equipo de gobierno, el Grupo Popular, y sin duda también agradecer el trabajo que otros vecinos también, ¿no? Arroyo Barrida y también otros vecinos, pues también estamos trabajando todos en conjunto para ir buscando soluciones a un tema tan importante como son las inundaciones en Ubrique. Acabo de llegar de Jerez, he estado acompañado por el arquitecto municipal y también, en este caso, por el equipo del redactor, que es del Plan General de Urbanismo, y entonces, pues, las cuestiones que hemos planteado allí esta mañana en Jerez, la Consejería de Medio Ambiente, hemos estado también con un ubriqueño, que es José María Arena, que es el director que el delegado territorial pues ha puesto a disposición para el tema de las inundaciones de Ubrique, y bueno, y yo creo que, como digo, se está trabajando en firme con esta director de la Junta de Andalucía. Los temas que estamos avanzando creo que son muy importantes porque estamos cogiendo un camino muy concreto de cara a ir a solucionar de una vez por todas en el tema de la inundación de Ubrique. En este caso, en la reunión, pues íbamos, como digo, con el arquitecto municipal y tanto también con el equipo redactor, porque lo que estábamos tomando nota y buscando soluciones dentro de aquellos aspectos que creemos desde el equipo de gobierno y donde también ya se le ha allí precisamente el equipo redactor mantenía una reunión también con los concejales de la oposición para que supiesen toda la información de este avance y también para todas aquellas propuestas o consultas que vieran conveniente. Entonces, como digo, se está intentando que vaya de la mejor manera consensuado, que vayamos todos a uno en este tema, porque es un tema principal y importante que nos afecta a la población. Y bueno, en esta reunión, que pues sería un poco complejo, ¿no?, explicar detalladamente las cuestiones técnicas que se han planteado, pero es un trabajo que vamos a seguir informando y estamos, como digo, dándole solución para que ese proyecto de cara al Plan General de Urbanismo, una vez que este Plan General se lleva a pleno y se pueda aprobar y consensuar con todos los partidos, pues sin duda sería importante que ya en ese Plan General de Urbanismo estuvieran todos aquellos aspectos de cara al tema de inundaciones que afecte a toda la población de Ubrique, como también aquellos otros aspectos, bueno, como son tan importantes y que están incluidas en el Plan General de Urbanismo, que también pues el equipo redactor ya estuvo en la delegación de Fomento hablando también de lo que era la variante. Seguimos trabajando, pero precisamente me comentaba José María Arenas que precisamente tiene una reunión mañana con los vecinos de Barrida también para seguir trabajando en este aspecto y buscando soluciones. Bueno, y esto es lo importante, que sigamos trabajando con la Junta de Andalucía y que busquemos sin duda la inversión que por parte de la Junta debe de poner y aquella que en su caso pues que el Ayuntamiento también lógicamente pues tendrá que plantearse para buscar también soluciones y lógicamente en los siguientes presupuestos pues habrá que hacer un punto importante también para apoyar y ir solucionando todos los problemas de inundaciones. Ese avance del PGOU pues sin duda va de cara a ver el futuro donde planteemos sin duda soluciones que ya se venían demandando de muchísimos años y no solamente esos problemas ya existentes, sino tienes que mirar de cara al futuro, bueno, de nuevas zonas industriales, de nuevas zonas residenciales, con otros también, otros estudios que sin duda allí están planteados en el plan de general de urbanismo, pues el gran problema que tenemos de aparcamientos en Ubrique, que también pues se tienen establecido varias zonas para ir buscando soluciones. Cambiamos de tema. Durante todo el mes de marzo permanece abierto en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondientes al curso 2015-2016 en la red de centros sostenidos con fondos públicos. En este proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Hasta el próximo 31 de marzo se pueden presentar las solicitudes a aquellos escolares del segundo ciclo de infantil, de primaria, de educación especial, de secundaria obligatoria ESO y de bachillerato. Desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se informa que desde el pasado 1 de marzo los centros educativos tienen publicadas las relaciones de puestos escolares vacantes, así como la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y zonas limítrofes. Los centros harán pública en su tablón de anuncios antes del 16 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada, y a partir de esa fecha se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Las familias ubriqueñas que quieran obtener mayor información sobre este periodo de escolarización se pueden dirigir a la página de internet el portal sobre la escolarización juntadeandalucía.es/educación/escolarización, donde está recogida toda la información sobre los centros docentes, sus enseñanzas y oferta de servicios complementarios, así como la normativa que regula el proceso de escolarización y el impreso de solicitud, que se va a poder presentar telemáticamente o bien dirigiéndose directamente a los centros educativos ubriqueños. Ya dentro del apartado cultural, la agrupación musical ubriqueña junto a la banda municipal Vicente Gómez Zarzuela de Arcos de la Frontera han organizado para este próximo sábado un concierto de marchas procesionales. Será el sábado a las 9:15 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. De ello nos informa Antonio Chacón. Pues sí, la verdad que llevamos varios meses, bueno, nos ha pillado también el tema del carnaval por medio, en fin, son fiestas que hay que celebrarlas y hay que participar, y la verdad, bueno, pues en fin, ya acabaron los carnavales y bueno, toca el tema de lo que es la Semana Santa y empezaremos con los actos, en este caso con el concierto que tendremos este sábado. En fin, el día 7 a las 9:15 de la noche en la parroquia de la O. Y vamos, ya llevamos unos cuantos años que nos acompaña una banda. Este año pues la verdad tuvimos el contacto con su director Rafael, y bueno, le dijimos que si quería participar en el concierto de Semana Santa en conjunto con nosotros. La verdad que no tuvo ningún problema, que dijo que sí, que bueno, se lo diría a su componente, no hubo ningún problema, dijeron que sí y bueno, y estarán aquí. No vendrá toda la banda completa porque la verdad que son muchísimos, son, bueno, no sé si serán 70 o 80 por allá, pero según me ha comentado su director, pues vendrán sobre unos 50, vamos, que es una banda bastante amplia, grande, y en fin, es una banda que tiene un prestigio muy bueno de hace ya bastante años. Y la verdad que, bueno, que nos va a acompañar este concierto con nosotros el día 7. La banda de Arco, pues, sí, pues sabe que son, bueno, que son muchísimos músicos, que con tambores y con todo, así que se convierte en, vamos, cerca de los 100 músicos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como es el concierto, para no tener que traer dos autobuses y, en fin, que para nosotros sería unos gastos un poco, y en fin, pues ellos van a venir, que vendrán unos 50, así como me ha dicho Rafael, vendrán de 45 a 50, que posiblemente después vengan más, pero bueno, el porque tenga algún problemilla, pues no vendrá, ¿no? Y vendrá un poco más reducida. Pero claro, bueno, la banda, la verdad que la he escuchado yo, la banda suena bastante bien y, en fin, y es una gran banda. Que empezará en la banda de Arco, que tocarán cuatro piezas, nosotros tocaremos otras cuatro piezas,